Oye. Me gusta cómo caminas, me gusta cómo me dominas, me gusta cómo suspiras, me gusta cómo caminas. Yo quiero saber qué tengo que hacer para conquistar el corazón de esa mujer. Yo quiero saber. Apretadita, camina si me domina, eres tan bella mi amorcito. Mira, mira.